en El Salvador. Violencias contra las mujeres trabajadoras. Las mujeres jóvenes son las más afectadas por vulneraciones a sus derechos laborales. Son, además, víctimas de bajos salarios, acoso laboral y discriminación por género. Alfredo Carías, corresponsal en ese país, nos informa. ¿Cómo siente que es la situación laboral para las jóvenes en El Salvador? ¿Cómo así? En su caso, ¿cómo ha sido su situación laboral para, como joven, como mujer joven? ¿Ha logrado encontrar empleo o le ha sido difícil? ¿Y cómo la han tratado en los empleos que ha tenido? Yo no trabajo. Yo soy ama de casa, no trabajo. Pero hay veces es difícil hallar trabajo. Hay entre personas que después de estudiar, pues, pueden conseguir buen empleo, pero hay quienes que no. Tú como jóvenes, ¿cómo has sentido que ha sido el acceso para ustedes para tener oportunidades de tener un empleo en el país? Pues mal, si trabajo no hay, se cuesta porque si uno no es graduado, digamos, de bachillerato, y ahora le están pidiendo ahora, antes le pedían bachillerato a uno, y ahora lo que le piden a uno ya es un título de universidad, o sea, para poder ganar el salario mínimo. Al ver que está un poquito difícil ahorita encontrar empleo. Es preocupante constatar cómo las mujeres jóvenes se encuentran enfrentando vulneraciones a sus derechos laborales, relacionados con el pago justo por el mismo trabajo que el de un hombre y la remuneración adecuada por las labores que realiza, así como también ser víctimas a malos tratos, hostilidad y desacreditación en sus lugares de trabajo por el hecho de ser mujeres. Señala la investigación del Observatorio de Derechos Laborales de las Personas Jóvenes. Mi nombre es Carla Guido, soy directora del programa de formación y empleo del Servicio Social Pasionista. Carla, tenemos entendido que este es el primer estudio o investigación que han hecho en esta materia. ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes han detectado en un país que tiene altos niveles de desempleo y falta de oportunidades para los jóvenes? Ese es el primer, de hecho, el programa de formación y empleo desde el año pasado hace el lanzamiento del observatorio de personas jóvenes debido a las alzas de desempleo que había, trabajos injustificados. Entonces, dentro del observatorio hemos identificado en este año 37 casos de vulneración a derechos laborales. ¿Cuáles son los hallazgos de este informe? Bueno, uno es, el primero es que la mayoría de las vulneraciones, quienes lo sufren son las mujeres jóvenes. Ese es el primero. De hecho, las mujeres jóvenes, una de las vulneraciones es el derecho a ambientes laborales libres de violencia, que también ha sido uno de los más señalados. Otro de los casos también es la falta de indemnización, salario justo también en personas jóvenes. Esos son como algunos de los derechos que también han sido como más vulneralizados o que se identifican dentro de este informe. Se registró que las empresas del sector comercio y servicio han sido las que más han denunciado las personas jóvenes en las asesorías por vulneraciones a sus derechos laborales, como fue el caso de la joven Jenny Fuentes. Sí, mi nombre es Jenny Fuentes, tengo 27 años. En mi empleo anterior pues me estaban como vulnerando mis derechos a mi salario, ya que querían que yo pagara los viáticos de mi bolsa, ¿verdad? Entonces eso es algo de que igual en el curso aprendimos, porque incluso nos dan clases con la abogada y ella nos indica todo este tipo de situaciones que uno entiende pues que están vulnerando nuestros derechos en ciertos trabajos. Jenny, ¿cómo consideras y cómo has visto? ¿Tú acudiste a una institución de gobierno para hacer este reclamo, esta denuncia, o simplemente te saliste de tu trabajo? Pues la verdad es que solo me salí del trabajo y empecé pues a mandar currículums, vea. Sin embargo, Jenny logró encontrar asesoría en el programa de formación y empleo del Servicio Social Pasionista frente a la falta de programas gubernamentales. Acá se nos enseña, número uno, la formación técnica de lo que se trata el curso. Número dos, nos enseñaron también con los abogados qué es lo que tenemos derecho ya laborando en un empleo. Y también nos enseñaron a desarrollar un proyecto de vida. Jenny, ¿cómo ves la situación de los jóvenes, de las jóvenes en El Salvador, el tema de empleabilidad? Pues la verdad que está muy difícil en este momento, ya que, por ejemplo, en mi persona, pues, cuesta buscar, encontrar un empleo digno, el cual se adecue a nuestras necesidades, incluso para estudiar cuesta por los mismos horarios. Hoy en día, pues, es muy difícil. Pero, pues, con la perseverancia y la ayuda correcta como lo es esta institución para mí, siento que se puede lograr, ya que igual nos dan un seguimiento para poder adquirir un empleo. El Salvador tiene cifras alarmantes en cuanto al desempleo y subempleo, en particular para las personas jóvenes, que han afrontado un elevado índice de desempleo y han sido más vulnerables frente a una disminución de la demanda de mano de obra, sumando a esto los efectos de las crisis educativas y profesional, de la calidad y cantidad de oportunidades de empleos, agudizando las desigualdades para las mujeres, según destaca el Observatorio de Derechos Laborales de las Personas Jóvenes. La gente pobre no tiene lugar. Informó para Voces Nuestras de El Salvador, Zacarías.